José Rigane, secretario de organización de la Conducción Nacional de la CTA. El reciente informe de la Comisión de Expertos a la Comisión de Norma de la OIT refleja en toda su extensión y contenido la política de gobierno respecto a la libertad y la democracia sindical, en el sentido que es una demostración de que este gobierno, como los anteriores, no han hecho absolutamente nada en relación al tema. Por esa razón, aparece con absoluta claridad la decisión del gobierno nacional de que sobre la hora pidiera la asistencia de una comisión técnica a la OIT. Comisión técnica que había sido ofrecida hace muchos años por parte de la OIT y que el gobierno no había aceptado. Lo hace de una manera que indicaría que tiene cierto grado de preocupación y también como parte de una estrategia de eludir el tema, el tratamiento del mismo, en la conferencia internacional que se realiza este año en el mes de junio. Y por otro lado, el informe de expertos de OIT deja muy claro que quien avanzó en dirección de la implementación y aplicación del convenio 87 de la OIT es la Corte Suprema con el fallo ATE, fallo que establece con absoluta transparencia, por un lado, que cualquier trabajador puede ser delegado que no necesite estar afiliado a una organización con personalidad gremial. Y en segundo lugar, porque esa decisión la toma a partir de declarar inconstitucional el artículo 41, inciso A, de la ley 23.551. Esto lo rescata la Comisión de Expertos como un paso adelante respecto de la libertad y la democracia sindical y en relación a la discriminación existente en nuestro país, en que hay organizaciones sindicales de primera y de segunda. Además, la Comisión de Expertos le reclama al gobierno nacional el otorgamiento de la personalidad gremial a la CTA, que está presentada a su pedido desde 2004 y no ha sido otorgada, y le rechaza todos los argumentos del gobierno porque entiende que no son de peso ni serio a la hora de argumentar por qué no se otorga la personalidad. Y también la Comisión de Expertos avanza en la decisión de que en esa comisión técnica que va a presentarse en el mes de mayo va a tener facultades para hablar con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, el Ejecutivo y también con la CGT, con la CTA, con los partidos políticos, la universidad, así de seguido, con lo cual es un paso muy adelante en esta carrera indetenible hacia la libertad y la democracia sindical en el movimiento obrero argentino.